No, y vamos a hacer un verdurazo a nivel nacional. De hecho, ahí en Santa Fe están ya alargándolo los compañeros también y las compañeras, un verdurazo a nivel nacional, un verdurazo a las 6 de la, a las 4 de la tarde en Plaza de Mayo, con la consigna de que alambre se la puede combatir con palos o con lechuga, con comida. Nosotros y nosotras elegimos la lechuga y por eso a las 4 de la tarde vamos a estar entregando 20.000 kilos de verdura en Plaza de Mayo para notar que el modelo de hambre, ajuste y represión que se está instalando no es el que queremos, no es el que quiere el pueblo. El pueblo no quiere palos ante el hambre, quiere comida, y es lo que tenemos que hacer notar y ser miles y miles hoy en cada uno de los puntos donde se está desarrollando esa actividad. Importante, la otra vez el gobierno no reprimió a la UTT, la otra vez el gobierno reprimió el hambre, reprimió al pueblo, a todos, a los productores, a los consumidores, a Teresa que se agachaba a buscar una berenjena que de la infantería. Eso es lo que no tiene que suceder nunca más y eso es lo que todos y todas tenemos que hacer notar de que no queremos que suceda nunca más.